Emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos a este programa 45 de Osera Radio. Aquí la que os habla, Mariluz, tiene a su lado a Ethan, que está preparando los temas de la semana. Hola, querrás decir el tema, porque hoy básicamente tenemos sobredosis de Robin Williams, ¿no, Marco? ¡Good morning, Vietnam! ¿Qué haces? Lo siento, es que desde el primer día que me puse aquí detrás del micro, yo es que quería hacer eso. Y hoy no había mejor día que este para hacer eso. Pues anda, que no te falta a ti nada para llegar a ser Adam Crowner. Adrián Cronauer. Vale. Bueno, ese, ala, venga ya paz. Y vamos a concretar qué vamos a contar y la estructura que vamos a seguir, que si no empezamos a liarnos. Vamos a empezar por lo mejor de Canal Osera, como todos los programas, y ahí comentaremos pues algunos de los artículos que hemos publicado esta semana en Canal Osera. Ya ha dicho Ethan que nuestro tema principal será Robin Williams, un homenaje tras la triste noticia de su fallecimiento hace pues pocas semanas, y nos hemos puesto como objetivo hacer un repaso a su filmografía, muy extensa filmografía. Comentaremos todas las películas favoritas que nos habéis mandado. Gracias a todos. Sí, ya iremos comentando después todos los que nos han comentado películas y muchas gracias a todos, por supuesto. Y la película que hemos elegido para analizar con más detalle en este programa ha sido Jumanji, y así que a ella pues dedicaremos la última parte del programa. Pues como ya sabéis, música y empezamos. Como cada semana, pues el lunes subimos el programa anterior, así que tocaba en esta ocasión subir además el 19 para hacer un poco de nostalgia. Y es que te has ido del guión y, sí, y es te que has no... lanzado, te has lanzado. Sigamos, por favor. Tapemos. Dimos la noticia de la posible vuelta de Florentino Fernández y Patricia Conde con Killer Karaoke. También comentamos la vuelta de Chicote y Top Chef, además creo que empiezan esta misma semana. Sí, pusimos el teaser de la nueva temporada de Marvel Legends of S.H.I.E.L.D. Pues bueno, yo ¿Que creo te que... sigue gustando o cómo va el Hombre, tema? El teaser es un teaser, es un minuto de imágenes, la mitad de las cuales son de la temporada pasada. Uh-huh. A mí es que me gustó mucho la temporada pasada, entonces pues espero con ansiedad la nueva. Lo de Chicote, bueno, es más de lo mismo, la segunda temporada de Top Chef. Y lo de Florentino y Patricia, pues intentar reverdecer los laureles del informal. Ya veremos. La pinta no era muy buena, la verdad. No, es una pena que esa vuelta que era tan esperada, por lo menos no en un principio, que se pueda quedar en nada a lo mejor o que no... Sí, ya... No sé, que no sugiera cosas interesantes. Tiene pinta de ser un tirón de nombre, más que de personajes. El lunes pusimos el tráiler de Jersey Boys, la nueva peli de Clint Eastwood. De Clint. Clint Eastwood. Creo que no habéis visto el tráiler. No. Lo vimos en el cine tú y yo. Yo no. Parece, yo creo que tú también lo has visto el tráiler en el cine, pero bueno. Sí, el inicio de un grupo de... De los años 50, de que música se hizo muy famoso. Que están un poco mezclados con la mafia y tal. Por lo que he leído, se estrenó el viernes pasado. Hay bastante divergencia entre las opiniones. No sé, igual si tenemos un hueco nos acercamos a verla. A ver qué tal. No os escapéis sin mí otra vez. Es que esta no tiene aventura, no tiene acción, no tiene tiros, ni golpes. Ni nada. No, cantan. Y cosas antiguas, no sé si... Bueno, de libros también hablamos, pusimos una nueva reseña de Helios, El cadáver fugitivo, una novela negra, se está Helios empapando de novela negra y la pone bastante bien, dice que es muy muy breve y muy muy amena. A ver si tengo pues un hueco y le puedo echar un vistazo. Pues ahí lo tenéis vosotros también por si queréis también echarle un vistazo. Y también podréis encontrar un artículo sobre la segunda temporada de Elementary, que es una serie que ya ha aparecido varias veces en el programa, hemos comentado en alguna otra ocasión. Sí. Y una crítica de una película no demasiado conocida, ¿En qué piensan los hombres? Y otra más, que para mí es injusta, ha sido injustamente olvidada, que es Monstruos contra alienígenas. También pusimos la crítica de Monstruos contra alienígenas. Uh-huh. Es una película que cada vez que la veo me gusta más que la vez anterior. Mejora paladeando todos los guiños y todo lo que tiene escondido, mejora. Sí, lo raro es que te dé tiempo a verla una y otra vez, ¿no? Con sí. Todo lo que tenemos para ver. Lo difícil, sí, pero esa... Encontrar huequecillo. La vi hace un par de semanas porque la quise ver en versión original, porque fue una película que en España el doblaje la destrozó, uh-huh, porque la protagonizaba Carolina Cerezuela. Sí. Esta, de hecho, fue la primera película que vi Izan en 3D. La vimos en Madrid. ¿Primera y de las últimas? Y de las últimas, sí. ¿Yo? Sí, eras muy pequeño. Y las gafas mareaban un poco. Y las gafas mareaban mucho. Uh-huh. Por último, lo último que ya vamos a comentar de la semana es un tráiler, un tutorial. Ah. Es el primer tutorial. Digo, tráiler de momento no hemos hecho. De informática que hemos hecho del programa Art of Illusions que nos hizo Mariluz. Sí, bueno, es la primera parte porque realmente, como tienen la mayoría de los programas... Era tan largo. Claro, son complejos y para explicar necesitaríamos un mes. Entonces simplemente os hemos puesto unas pinceladas, está dividido en tres partes. Si lo veis interesante, pues ya sabéis que tenéis dos entregas más que vendrán posteriormente. Y la idea es el contaros pinceladas de un programa que con el que estamos haciendo todo el 3D. Sí, todo el 3D que algún día conseguiré meter en los vídeos y veréis. Y empezaremos subiendo. Tanto imágenes como vídeos. Uh-huh. O sea, que tenéis las dos opciones. La semana que viene subiremos la segunda parte del... Con suerte. Ahora no prometemos nada. Ahora dejamos el autobombo y vamos a hablar del gran Robin Williams. Pues aquí empezamos nueva sección y Izan y yo no hemos visto tanto cine como Marco. Y además él se acuerda más que nosotros de las películas que ven. Pues sí, así que hemos puesto a Marco a... Solo sea por las canas he visto más que vosotros. Sí, y por gusto, disfrutando, hemos puesto a Marco disfrutando de un maratón de cine de Robin Williams y poder... Esta ya sería una ultramaratón, lo que ultramaratón. Sí, que cosa que yo me he quedado con ganas de ver muchas, ¿eh? Pero bueno, la falta de tiempo es lo que tiene. Pues eso, que vamos a centrar el tema. Hemos puesto a Marco a hacer maratón de cine de Robin Williams y poder hacer esta sección como Robin Williams se merece. Nosotros iremos metiendo baza en las que hayamos visto y recordemos. Y no vamos a aburriros con datos sobre la biografía de Robin Williams, porque podéis entrar en la IMDb o en internet, bueno, prácticamente Wikipedia, que es también, y podéis encontrarlo con facilidad. Todo. Y lo que vamos a hacer es un pequeño repaso por parte de su obra y a las cosas que hemos visto o ha visto Marco para que no se alargue mucho. También, antes que nada, comentar que la música que estamos escuchando en este programa tendría que haber sido de Jumanji, pero después de ver Good Morning Vietnam no he podido resistirme, entonces son todo canciones de Good Morning Vietnam. Pues empezamos, si queréis, por... 1978-1982, donde Robin Williams protagonizó una serie de televisión que se llama Mork y Mindy. Sí, esto es una serie que en realidad es un spin-off. Yo no la he visto. Es la que le empezó a dar fama a él. Él empezó en otra serie, este personaje gustó. Y luego este mismo personaje fue saliendo en varias cosas. Pam Dauber, que es Mindy, sale en el episodio 20 de The Crazy Ones. Sí, que es la, que es de las la últimas... última, uh-huh, la última serie que hizo, pues este 2014 terminó. Uh-huh. Pues bueno, después de esto, entre medias, porque realmente estamos hablando de 1980, protagonizó Popeye. Sí, eso fue una cosa extrañísima que se hizo en el 80, supongo, uh-huh, que tirando un poco por el éxito de Superman y demás. Uh-huh. Es una, yo no he tenido ocasión de volver a verla, pero es una cosa muy rara que hicieron, uh-huh, Robert Altman y Robin Williams y... Pero el caso es que la cara que tiene él, o sea, sí, te la imaginas como Popeye. Físicamente, o sea, es adecuado, tiene... además estéticamente, pero la película, yo no he podido recuperarla ahora, no me ha dado tiempo, pero vamos, es muy muy extraña la película, uh-huh, muy de principios de los 80. En 1982, El mundo según Garp. Tampoco yo de estas antiguas no me ha dado tiempo a rescatarla, uh-huh, y entonces Robin Williams hacia de Garp. Hacia de Garp, del protagonista. Esta película tiene bastante fama, pero yo no he tenido tiempo tampoco. Y la siguiente tampoco, sí que la he visto. Que es de 1984, que se llama Un ruso en Nueva York, que la protagoniza él, supongo. Sí, él es el protagonista. Uh-huh. Y en esta película yo sí que le recuerdo haberla vista en su momento, pero estamos hablando de hace 30 años, entonces no me acuerdo. Así que podemos pasar a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Good Morning Vietnam. No, es algo así como Good Morning Vietnam. Tú tienes más gracia que yo para decirlo. Sí, bueno, una gracia que me muero de la gracia. Pues esta sí que nos la sugirieron Teo Jurado, Isabel Rueda. Uh-huh. Sigue. El Greñas y Dani Carán. Uh-huh. Y, ese me suena. Sí, claro, nuestro amigo de la jornada lúdicas. Uh-huh. Y aquí Robin Williams hace de Adrian Cronauer. Uh-huh. Fue el gran papel que le dio ya popularidad, un poco a nivel mundial. Es una película que es una, lo que ahora se llama una dramedia, porque arranca como comedia pero acaba metiéndose en el drama. Es su primera colaboración con el director Barry Levinson, que luego hizo también Toys, que luego la comentaremos. Y es una película que tiene una música de morirse, de buena que es. Yo la había visto en el cine. Tardó muchísimo en llegar a España porque el doblaje de esta película era muy complicado, entonces trabajaron mucho para conseguir hacer un doblaje, y la verdad es que el doblaje está muy bien, pero ahora verla como la he podido ver ahora, rescatarla en versión original, es una gozada. Uh-huh. O sea, el trabajo de voces de Williams es brutal. ¿Y es lo que te ha hecho cambiar de opinión, no, con respecto a la banda sonora de este programa? No, es que la música era buena, en versión original, la música es muy ya... Ya la vais escuchando, y la última con la que nos despediremos es preciosa, ya lo veréis. Ajá. En 1988, Las aventuras del barón Munchausen. Esto es, hablando de películas raras, esto es una rareza de Terry Gilliam, pero aquí ya empezamos a ver a Robin Williams como secundario. Aquí no tiene ninguna importancia. Yo, de hecho, ni siquiera recordaba que salía él, entonces... Siendo tan secundario, en esta ocasión no la he recuperado. Así que pasamos a la siguiente, que es El gran bombazo de Robin Williams. Sí, esta... Es El club de los poetas muertos en 1989. Sí, aquí esta nos la ha sugerido tanto Carabo Pop, Teo Jurado, Isabel Rueda, Antonio Bornet... De hecho, Antonio Bornet, que tenía que haber estado hoy, pero al final, desgraciadamente, no ha podido para echarme una mano. Él tiene una extraña teoría de las suyas, que dice que este John Keating, que es el profesor del Club de los Poetas Muertos, joven y optimista, es el que luego ya, más depresivo y amargado, es el psiquiatra de El indomable Will Hunting. Uh-huh. Cosas que no se lo tengáis en cuenta. Pero sí que tiene algo... Bueno, a lo mejor alguien hasta está de acuerdo. No estoy en desacuerdo. Son personajes... Es una evolución de personaje. Uh-huh. Sí que... Bueno, del Club de los Poetas Muertos tampoco hace falta comentar mucho más. Creo que es una película que han puesto en la tele 1 millón de veces. Es una película bonita. Es una película de buenos sentimientos. También de las que me gustan a mí. También una dramedia con un arranque muy de comedia. Muy típica de profesor. Pero no ya de escuela problemática, sino de... Sí, es de otro de niños tipo. Ricos. Sí, es un internado estilo británico y tal, y un profesor revolucionario, algo muy tópico, pero bueno. Sí, de los que revolucionan las mentes de los adolescentes y les hacen meterse... Y acaban echándoles, por supuesto. Por supuesto. Seguimos con la carrera. Cadillac Man. Y llegamos a una de mis películas favoritas. Y de 1990. Uh-huh. Esta película no la ha recomendado nadie. Es una película... Es una dramedia, pero más... ¿Tú la recomendarías? Yo la recomendaría mucho. No la he recuperado ahora porque la vi hace relativamente poco. La vi hace un par de años. Y es una película donde Williams hace de un vendedor de coches que tiene muchos problemas con su mujer, con un grupo de la mafia a los que les debe dinero, en su trabajo lo van a despedir porque es un buen vendedor, pero es un poco caos, y el día que hay una gran venta, hay un secuestro, entra un tío con una moto y secuestra a todos los que hay, que son todos los con los que él tiene conflicto, muchos de los que... Y el tío de la moto, el jovencito secuestrador, es Tim Robbins. Y la película a mí me gustó mucho, es muy divertida. Pues seguimos en 1990. Sí, otra de 1990, que es Despertares. Despertares, creo que casi te acuerdas tú más que yo, porque yo no la he visto. Es una película que la temática no me interesó mucho. Sí, voy a decir, el concepto de acordarse, sabéis, los que sois oyentes regulares, que soy Mariluz, es un poco una mala combinación. Pero sí que es cierto que tengo recuerdos de pinceladas de la película y es eso, del estilo. Dentro de que la temática, lo que dice Marco, es... Es con Robert De Niro, es el protagonista. Dolorosa, digamos, porque es enfermedad. Yo no la he visto, Es bonita, por lo menos eso, el ver cómo la mente humana que por una enfermedad se queda dormida, cómo recuperan las ganas de vivir. Parece que te da ese impulso, ¿no?, de decir, bueno, da igual los problemas, da igual lo que tengas, si tienes un día bueno, vívelo, disfrútalo al máximo, ese tipo de cosas que me gustan a mí. Pues está en esta película. En 1991, solo ha pasado un año, había hecho El Rey Pescador. El Rey Pescador, además, creo que nos lo ha recomendado alguien, y que me perdone, pero no he encontrado el mensaje donde nos lo ha recomendado, así que... Teo Jurado también nos la comentaba. Es una película donde vuelve a encontrarse con Terry Gilliam. Es una película muy extraña. Yo no la tengo, he visto algunos trozos últimamente, pero no me he dado tiempo a verla entera. Es una película donde todos los personajes están bastante desequilibrados, son personajes marginales, son homeless, con problemas mentales. Es una película durilla y muy bien interpretada, y tiene una escena preciosa que es inolvidable, que es en la estación central de Nueva York, en una escena onírica donde todos es un momento este de atasco de mucha gente, y de repente chicos, chicas se miran, uh-huh, y todos empiezan a bailar como bailar un vals mientras ellos se mueven por entre la gente. Uh-huh. Es muy bonita la escena. En el mismo año está Hook, el Capitán Garfio. Que está... Sí, nos lo ha recomendado Mercedes. Mercedes le gusta, a mí no. Uh-huh. Yo esta sí que la he vuelto a ver ahora y tenía un mal recuerdo de ella y sigue sin gustarme. No me gusta. Es una vuelta al concepto de Peter Pan, ¿no? Es una vuelta, pero es más... Es una vuelta vista quitándole toda la esencia de lo que es ser niño. Es aquí es volver, lo importante que es responsabilizarse, lo importante que es convertirte en adulto, lo importante... Uh-huh. A mí no me ha convencido nada. Pues pasamos a 1992... Otro año solo. Uh-huh. Si es que y es hay dos películas prolífico. Del mismo año. Sí, trabajó durante esta época, durante los 90 y finales de los 80, trabajó una barbaridad. Uh-huh. Sí, cada año dos películas, como llevamos por ahora. Uh-huh. Ahora estamos con... Aladdin. Aladdin, bueno, aparte de Aladdin, hay otras películas que no hemos comentado, que no he apuntado en la lista, de doblaje hizo muchísima. Uh-huh. Hizo mucho, pero como la única que he podido ver... en versión original ha sido esta Aladdin, pues es la única que voy a comentar. Yo tenía era de las cosas que tenía pendientes, ver Aladdin en versión original, por ver, uh-huh, sí, por ver las escuchar voces, su ¿no? voz sobre todo y su trabajo con el genio. Uh-huh. Está muy bien, pero me reafirmo en que Disney dobla muy bien las películas y José Mayuste hizo un grandísimo trabajo como el genio en castellano. No, uh-huh, no desmerece, merece la pena verla doblada, pero en versión original también es él, es su voz. Sí, ¿sale? Luego realmente en las películas se ve ese trabajo que hace él con la voz. Sí, o sea, en muchas películas, muchas de las películas que estoy comentando, sobre todo las que he visto en versión original, lo iré comentando porque hay una gran diferencia. Sí. En el mismo año está Toys, que ya le hemos comentado antes. Sí, bueno, Toys es la segunda colaboración con Barry Levinson. Es una película súper rara, una película que yo quería haberla recuperado, pero no me ha dado tiempo, porque es una película muy extraña. Yo tengo recuerdo lejano de unos trajes raros, con Joan Cusack también vestida, creo que es una muñeca. Tengo mucha curiosidad por volver a verla, porque la recuerdo muy rara y muy interesante. Llegamos a una que habéis visto todos. Uh-huh. La de Señora Doubtfire, Papá de por vida. Uh-huh. Aquí es... Esa no me suena. Ah, no, tú no. No, la esa visto, no. La vimos ayer. La has visto tú, uh-huh, sí. Y bueno, nos la han sugerido Carabo Pop y Lola Ruiz. Y pues aquí hace tanto de el papá de por vida, como Daniel, padre, que Daniel es Daniel Gila, como la señorita Doubtfire. Y cierto es que a mí está ese tipo de comedias de enredo en la que es estás todo el rato como en tensión porque lo van a pillar a mí no me resultan cómodas. A mí tampoco, a mí no me gusta. Me pone nerviosa, no me gusta, más que... Pero es una de estas películas que comentaba antes que no la había visto en versión original. En versión original es otra cosa. Es otra cosa porque todo el trabajo. Y también es cierto que no peca, o sea, no es que toda la película trate de eso, de que no lo pillen, no lo pillen. Es una comedia de escenas. Blandita, de recuperar el amor de los hijos, de convertirte en alguien responsable. Bueno, a quien le gusta este tipo de humor, pues tiene su gracia y tiene muchos fans esta película. Tiene muchísimos fans. Sí, tiene sus toques, quiero decirte, tampoco es que sea. Que no nos guste nada, por lo menos a mí. Es decir, que quitando esas escenas donde se ceban más en el estrés de que los pillen y no los pillen. Algunas son bastante absurdas, además muy forzadas. Tiene detalles de guión muy forzados esta película. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Con Un hombre perdido. ¿En el tiempo? Un hombre perdido en el tiempo. No tengo ni la más remota idea. ¿De 1994? No sé nada. Sé que nada. Así que podemos pasar al 95. Pasamos a la siguiente. Que es Jumanji. Jumanji nos la recomendaron Teo Jurado, Loli Nortes y Mercedes. Ya son personas. Sí. Bueno, y Belén Gaibar, que nos la ha recomendado en persona. En multitud de ocasiones. Nos la saltamos y hablamos luego de ella. Y luego sí, entramos en detalle. Pasamos al 1995, que hizo 9 meses. 9 meses ya pasamos a un Robin Williams de nuevo secundario. Es una película que yo vi en su momento y no me gustó nada. Yo también la he visto. Hugh Grant. Y si no recuerdo mal... no recuerdo ahora a la actriz. Es una comedia a la mayor gloria de Hugh Grant. Y la recuerdo muy tonta. Él hace de médico muy raro, muy desagradable. Un médico que nadie tendría. No me preguntéis más porque no me acuerdo más. Pasamos a Jack. Jack es una colaboración con un gran director, que era, si no recuerdo mal, Francis Ford Coppola. Es decir, mientras lo buscas, yo puedo ir diciendo que... Comenta tú... Que trata de un niño que, pues por una enfermedad o algo así, crece 4 veces más rápido de lo normal, con lo cual, pues, centran la película en su entrada en quinto, bueno, lo que sería quinto... Entrada en el colegio. Con una apariencia física de un hombre de 40 años. De Robin Williams. Sin embargo, eso la mente sigue siendo de 10 años. Sí, es Francis Ford Coppola y yo el recuerdo que tengo de ella no es bueno, pero no llegó a más, o sea, no... Sí, no, a mí tampoco me caló, no lo recuerdo mucho, pero no... No es algo, digamos, que me dejó un buen sabor de boca. Sí que es cierto que Jennifer López es la que sale como profesora de la clase. Pues nada, como anécdota. Sale también Billy Crystal, con el que compartirá... Bill Cosby. El que sale es Bill Cosby. Me he despistado. Es decir, yo he hecho un guiño como digo, si él médico. Lo dice... No, hace de médico, sí, es verdad, perdón. Vale. Pasamos a, de nuevo, una de mis favoritas... De las que he podido ver. Una ahora. Jaula de grillos en 1996. Esa es de las que he podido ver en versión original. Yo me encanta esta película. Sí, la verdad es que... Llevaba mucho tiempo sin verla y pensaba, digo, a ver si ha envejecido mal y tal, pero que va, me he divertido un montón viéndola, me he vuelto a reír. Aquí Robin Williams está muy contenido porque el que... La loca es el otro actor. Ahora lo diré. Y... Sí, bueno, trata de un par de homosexuales que tienen un club de travestis y donde hacen pues shows y demás y tienen un hijo fruto del matrimonio de Robin Williams con pareja, una especie de vientre de alquiler, o sea, en realidad. Y el caso es que pues se va a casar con o va a presentar a formalmente como novio una chica y la familia de la chica pues es de alta alcurnia y entonces tienen que disimular son políticos conservadores americanos. Y tienen que disimular pues todo el travestismo y toda la vida que tienen real. Y bueno, yo es una película pues es una que comedia me divierte de enredo. Mucho. El compañero es Nathan Lane. También el padre de la chica es Gene Hackman. La madre es Diane West, o sea que el reparto es brutal. Y la chica es Calista Flockhart en uno de sus primeros papeles, sino el primero. Está muy jovencita. Muy jovencita, muy mona, muy, muy achuchada. Bueno, achucharle no mucho, pero parece que se vaya a romper. ¿Seguimos? Sí. En 1997, Desmontando a Harry. Desmontando a Harry es una película de Woody Allen. Es una película de estas coral con muchas historias cruzadas y muchos personajes con historias cortas. Y uno de ellos es el personaje de Robin Williams, que su particularidad es que todo momento sale desenfocado. Uh-huh. Y su enfermedad, él está preocupado porque es un actor que sale desenfocado, entonces no lo pueden contratar. En todas las películas. En la vida real está desenfocado. Es surrealista, es humor de Woody Allen. Uh-huh. Pero vamos, es secundario, tiene un pequeñito papel. Uh-huh. Saltamos a otra de las grandes. El indomable Will Hunting. Will Hunting. Que esta es por el que le dieron un Oscar. Sí, creo que le dieron un Oscar. Sí, Antonio Warnet lo ha comentado en lo que he comentado antes, de la evolución de Keating, del profesor Keating. Es una película por la que le dieron el Oscar a Matt Damon y a Ben Affleck por el guión. Sí, porque lo protagonizan y lo han escrito también. Sí. Es una película que yo... esta me ha pasado lo contrario. Me parece peor que cuando la vi por primera vez. Lo que sí que es verdad es que todo el tiempo que Williams está en escena es mucho mejor. Uh-huh. O sea, él está muy bien. Y mientras él está, la película está muy bien. Todo lo que cuando no él no está, baja muchísimo. Y seguimos en 1997. Flaver y el profesor Chiflado. Esa ya la he visto. Esa sí que la has visto. Y a ti sí que te gustó, ¿no? Sí. Y el... Cuéntanos, ¿de qué va? Y hace de dos personajes, el Robin Williams, ¿no? No, hace uno. Es el profesor Chiflado, el profesor Brainard. Ah, vale, que son los dos apellidos. No, es el segundo, no. El nombre, profesor Philip Brainard. Ah. ¿Y de qué va la película? De un científico o de un profesor. Sí, un de un científico, uh-huh. Que es profesor de una universidad. De una universidad que se va a cerrar, que descubre... una goma voladora que la llama Flaver. Si la ves en versión original, se entiende por qué la llama Flaver. ¿Y por qué la llama Flaver? Porque es Flying Rubber. Ah. Es la ventaja de saber un poquito de inglés. Pues yo la he vuelto a ver también y a mí no me ha gustado nada. Y también puede hacerlo líquido, cualquier cosa... Y para lo que más la usa es porque rebota mucho. Pues eso, yo la he vuelto a ver y no me ha gustado. A Ethan sí que le ha gustado. Es una película muy infantil, pero el guión a mí me parece muy pasado. No es una película que a mí me haya interesado. Pero bueno, a Ethan sí, con lo que ya podéis comparar. O sea, si tenéis niños, pues sí que es una ponésela, película para ponérsela, ¿no? Seguimos en el 97. Cuarta película del 97. ¡Hala! Un lío padre. Un lío padre es una película que hace pareja con Billy Crystal. Yo no la vi en su momento. Es un remake de una película francesa. Por cierto, no he dicho que Una jaula de grillos es un remake de La jaula de las locas, que también creo que es francesa. Esta de Un lío padre son dos que se van a... que creo que van a buscar a uno que creen que es su hijo, porque los lía a la madre que estuvo liada con los dos, pero no me interesó nada y no la he visto y ahora no he tenido tiempo tampoco de rescatarla. Pues nada, pasamos al 98. Que es Más allá de los sueños, que la recomendó Loli, nuestra amiga de Darjeeling Pop. No, esa es otra Loli. Esa es otra Loli. Esta es Loli. Esa. La que no. Sí, una amiga de mi tía. Sí. Bueno, yo no la he visto. No, yo he visto el tráiler, porque sí que el título por lo menos me pareció sugerente y eso. Y encima, ya que dada la redundancia nos la sugirió Loli, pues busqué el tráiler. Sale Cuba Gooding Jr. Gooding Jr. Digamos, juega también un poco con todo el tema este de sentimientos, emociones, aquí más relativo al amor. Él es un médico o algo así que en un accidente que va a ayudar él va a ayudar y pues fallece en ese accidente y entonces pues está locamente enamorado de su esposa y a pesar de la muerte pues como que vuelve un poco o recorre todo el camino desde el paraíso, que es donde te muestran, digamos, un poco el que después de la muerte pues te plasman ahí un paraíso perfecto y del que no quieres volver, pero él desea volver a pesar de todo, del camino arduo que tiene que recorrer por el amor de su esposa y por lo menos para volver con su alma gemela. Luego está en 1998 Patch Adams, que nos la recomienda Teo Jurado. Yo es una película que cuando la vi en su momento no me gustó nada y no la he recuperado ahora, pero si os gusta, no miréis un sketch que hay por ahí del crítico de la nostalgia que la destroza de arriba abajo, muestra todos sus enormes errores de guión y montaje e incluso de interpretación. Así que vamos a pasar a la siguiente. Estamos en 1999 con una película que sí que hemos visto. Los tres, todos. Es sorprendente. El hombre bicentenario. Que además nos la recomienda Danny Karan y Ethan Coen. Nos la recomienda también, aunque él ya lo hace... Ethan Coen lo hace con un poco de humor negro, porque dice que le gusta porque el personaje al final se suicida. ahora comentáis lo que os pareció así un poco brevemente. Yo comento que es una... Está basada en una novela de Isaac Asimov y que... A mí lo que odio de esta película, a mí no me gusta especialmente, pero odio el final porque revienta las inmutables tres leyes de la robótica de Asimov, que además las dicen al principio de la película, y el final la destrozan. Y eso no se lo puedo perdonar a la película. Comentar vosotros. Sí, bueno, la idea es que trata de un robot que está construido para ser robot y ser comprado y ayudar y no tener sentimientos, y sin embargo, pues por un error informático, supone, pues un error en la fabricación va desarrollando creatividad y a partir de ahí pues emociones todo. Y entonces, sin su chip de personalidad activada. No lo necesita. Consigue desarrollar personalidad en su cerebro positrónico original. Exacto. Entonces va viendo cómo va adquiriendo necesidades, cómo va empezando a plantearse cosas de la existencia humana incluso y ese tipo de, ¿y qué os pareció? De emociones. Empezar a convertirse poco a poco en biológico. ¿Y qué os pareció la película? Bueno, a mí la temática me gustó. O sea, ¿y a mí? Por lo menos lo que mueve... ¿Y la forma de hacerla? La forma de hacerla... Yo es que era conforme estaba viendo el final, es que yo creo que me faltaron los últimos 2 minutos, no he llegado a verlos. Bien. ¿No? Circunstancias que no vamos a comentar ahora, pues, tampoco... Porque no has tenido tiempo. Eso es, vamos a dejarlo ahí. Y entonces, claro, eso que comentas de las reglas de la robótica reventadas, pues no he llegado a ese punto. A mí, sin ser de decir, ostras, qué ganas tengo de volver a verla, sí que me gustó. O sea, me mantuvo entretenida hasta el final. ¿Y a Ethan le gustó? Sí. Pues entonces... Lo que tampoco me gustó es, eres un robot, no tienes que morir, ¿por qué te suicidas? Porque está cansado de ser inmortal. La inmortalidad... Claro, cuando llega... Ten en cuenta que todas las personas a las que quieres van muriendo. Con lo cual te quedas sin ganas, sin motivos para seguir viviendo. Seguimos, antes de ponernos a filosofar, con la otra película del 99. Ilusiones de un mentiroso. Esta es una versión americana de La vida es bella, que... Yo temas de campos de concentración paso, entonces no la he visto ni la voy a ver. Pasamos al 2002. El 2002 tiene 3 películas. Empezamos por... Insónimo. ¿Y Insomnio? ¿Repite? Insomnio. Es que estaba bostezando y leyendo a la vez y no puede ser. Bueno, Insomnio es una película donde hace secundario, y no solo hace de secundario, sino que además hace de villano. Raro. De un psicópata. Es una película protagonizada por, si no recuerdo mal, por Al Pacino. También es un remake de una película, creo que del norte de Europa, que se llamaba Insomnia. Y es una película de Christopher Nolan, el director de las últimas de Batman. Bueno, es una película que a mí me gustó, es una película que está bastante bien. Seguimos en el 2002. Que es Retratos de una obsesión. Yo diría que esta película, él vuelve a hacer de villano, o por lo menos hace de tío muy raro, pero no la he visto, o por lo menos no recuerdo nada de ella. Tenemos público, hay uno que dice que la ha visto, pero no quiere venir a comentar. A comentar. Así pues que nada. Saltamos a la siguiente. Que es Retratos de... Smushy, no la he visto, no sé nada de ella. Sé que en la carátula sale él con un disfraz de un dinosaurio lila, o sea que no tengo ni idea. O sea que igual volvemos otra vez a su género más habitual. Posiblemente, no lo sé. Es que ahora hay una serie de películas que no... Que no he visto, o sea que vamos a ir deprisa. Pasamos al 2004. Que es mi año de nacimiento. Sí. En el que hace 2 películas. Delitos menores. Y La memoria de los muertos. No he visto ninguna de las dos, o sea que no puedo ayudaros. no he tenido ocasión ahora de recuperarlas. Uh-huh. En 2005, Un golpe de suerte. Esta la empecé a ver, pero como tenía muchas por ver y no me gustaba nada cómo arrancaba, es algo estilo Fargo. En la nieve, en Alaska, él tiene problemas económicos y encuentra... ¿En Alaska para qué necesitas dinero? Hombre, para vivir, comer, comprar cosas... Aunque sea una vida más austera. Entonces, él tiene no sé qué problemas económicos, está pendiente de cobrar un seguro porque su hermano ha desaparecido y encuentra un cadáver en un contenedor y empieza a plantearse, creo que la idea de hacerlo pasar por su hermano para poder cobrar el seguro. Uh-huh. No me gusta ese tipo de películas y la quité para seguir avanzando. Uh-huh. Algo parecido me pasó a la siguiente, que es Vaya Vacaciones. Y ya estamos en el 2006. Estamos en el 2006 y esta es una película muy típica, que además dirige un director que a mí, cuando empezó, me gustaba mucho, que es Barry Sonnenfeld. Esta es la típica película de ejecutivo, de que no tiene tiempo para la familia y demás, pero por circunstancias se tiene que meter en una de estas autocaravanas americanas que tienen de todo con la familia para ir a otro sitio para poder salvar su trabajo, con hija adolescente problemática, hija un poco más pequeño. Tampoco terminé de verla porque no son temáticas que no me interesan y había mucho para ver. Pues en el 2006... También está... ¿En el 2006 aún? Sí, seguimos. Noche en el museo. Antes de esa, El hombre del año. El hombre del año. El hombre del año, es que como vamos muy seguidos. Sí. Y el 2006 tiene muchas películas. Esta sí que me gustó. Esta la vuelve a dirigir Barry Levinson, que ya había colaborado un par de veces con él. Hace de un cómico, Tom Dobbs. Esta la pude ver en versión original. Su trabajo de voces es un cómico televisivo tipo Saturday Night Live, un presentador de televisión, que se presenta a las elecciones americanas y por un error informático las gana. Uh-huh. Entonces, la primera mitad de la película está muy bien. Luego se mete en una pequeña intriga policíaca donde Barry Levinson patina mucho, tiene unos bajones de ritmo y al final acaba un poco falta de ritmo. O sea, uh-huh. Pero aún así la película me parece recomendable. No es una obra maestra, no es una maravilla, pero recomendable. Luego está Noche en el museo. Esa la hemos visto, uh-huh. Esa la has visto tú también. No, yo vi la 2. Ah, perdón. Esa tenía mucha curiosidad por verla. Primera yo estaba con mi ordenador nuevo. Tenía mucha curiosidad por verla porque yo la vi en su momento y no me hizo mucha gracia. La vi doblada y la pude conseguir en versión original y tenía curiosidad por ver porque es una película donde hay muchos personajes diferentes y cada uno tiene un registro vocal diferente. Y en versión original gana mucho. Hombre, y sin tener nada que ver, lo que es la temática, sí que a mí me ha recordado Jumanji. El concepto ese de meter en la vida real toda la fantasía, animales... Es muy fantasiosa, es una película entretenida. Robin Williams hace un personaje pequeñito. En la primera tiene más importancia. En la primera sí que aparece un poco más. Hace de Teddy Roosevelt, trabaja mucho con la voz, imitando supongo que a como ellos piensan que sonaba Roosevelt. O como sonaba Roosevelt de joven, porque sí, de Roosevelt sí que tienen que haber grabaciones. Y bueno, es una película que está bien, entretenida. Luego está Voces en la noche. Ni idea. No. Paso palabra porque no tengo ni puñetera idea de qué es. Luego está en 2007 ya, Agus Rush. El triunfo de un sueño. No sé por qué terminé de verla, pero es un peñazo. Es un musical, ¿no? No es un musical, es musical. Ajá. Es musical, porque tiene mucho que ver con la música. Como la he visto, voy a contar de qué va, ya que por lo menos que he perdido ya el que tiempo, te la tragaste. Ya que me la tragué. No sé por qué acabé de verla, de verdad. Es como si cogiéramos un cuento de hadas con magia, llevado a los tiempos actuales, pero en lugar de magia es música. Es un niño huérfano que sus padres están vivos, pero los padres no saben que el niño existe. El padre porque no sabe que dejó preñada a la madre y la madre porque le dijeron que había muerto. Y entonces él escucha música y escucha voces y entonces con la música quiere encontrarlos. Los dos padres son músicos y tal. Un peñazo. Robin Williams hace un secundario en un trozo que está claramente robado a Oliver Twist. Dirige a unos pilluelos del barrio y los hace pedir por las calles para darle a él su parte. Y un peñazo, de verdad. Yo pasaría de ella. Pues nada, cerramos el año 2007 con la última. que es hasta que la cura nos separe. El cura. Hoy estás leyendo raro. Hoy estás leyendo raro. Sí. Se te está haciendo largo. Hasta que el cura nos separe. Ya nos quedan pocas. Es una película. Es que hay muchas. Muchísimas, ya lo hemos dicho. Y hemos quitado unas cuantas. Y hemos quitado bastantes. Es una película de estas de humor tontorrón que no he visto. No he podido recuperarla ahora. Él hace de cura. Él hace de cura, pero de cura de estos creo que excesivamente... fuera de la religión. Sí. Luego pasamos a Los Locos de Hollywood en el 2009, que no he visto, entonces no puedo comentarlo. En 2009 también está Noche en el Museo 2, que tampoco vi el principio, ni el final. Viste el medio. Bueno, aquí él sale poco, repite como Teddy Roosevelt, esta la vi doblada, y si no llega a ser porque sale Amy Adams, la película es un peñazo. Uh-huh. A lo mejor en versión original, como hay muchas voces diferentes, pues gana. A mí no me gustó. Uh-huh. De ahí saltamos a Dos canguros muy maduros, donde está con John Travolta, y es una de esas películas donde los dos entraron a decir, ¿cuánto me vais a pagar por esto? ¿Qué tonterías tengo que hacer? Pero yo tengo que pagar la pensión de mi exmujer. Ajá. La quité a los 5 minutos, horrible. Y la última del 2009 que tenemos es El mejor padre del mundo. A mí no me gustó nada, la quité a los 5 minutos. Es decir, tu media son 5 minutos, ¿no? Esta duró un poco más, duró un cuarto de hora, pero es de estas películas en plan de adolescente que dices, ¿pero por qué no lo matas? Esto no tiene arreglo. Todo muy muy sórdido, no me gustó. Entonces, por lo visto es ni lo voy a contar porque es muy sórdido. ¿No? Uh-huh. No, este es un programa familiar, no hacemos cosas sórdidas. Pues nada, entramos en el 2013. Que es La Gran Boda. ¿Esta la has visto? Pero era una de las que me quejé porque se escapabais sin mí. Sí, la vimos hace tiempo en el cine. Es de estas películas que se pusieron de moda y que de vez en cuando hacen, que juntan muchos actores veteranos para llevar a la gente veterana al cine. Ajá. Sí, porque está Robert De Niro, está Diane Keaton, está Susan Sarandon, bueno, y una joven Amanda Seyfried. Sí, hay otros actores jóvenes por ahí también. Y aquí vuelve a hacer de cura, sale nada. Es un secundario, está simpático y poco más. La película está bien, simplemente. Entretenida, está de bien. Palomitas. La mirada del amor, en el 2013. El doblaje es infame. El doblaje que le han puesto a él es horrible, sale muy poquito. Uh-huh. La película la quita a la mitad porque es un dramón. Va de... Annette Bening está casada con... ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido de la cabeza el actor, que es el protagonista. Que se muere nada más empezar la película. Ella está viuda, está deprimidísima y tal, porque estaban súper enamorados. Y de repente ella encuentra a un hombre que es exactamente igual. Yo, como lo vi todo muy rebuscado y demasiado, vi media película y digo, bueno, no tengo tiempo. Tengo que irme a ver otra cosa. Entonces no me gustó. Iba a decir, estaba mirando a ver quién era con el que estaba casado, pero me sale Ed Harris, sí. Estaba yo mirándolo también. Ah. ¿Seguimos, Izan? ¿Qué tenemos? Ya estamos terminando. Tenemos en la última del 2007, El Mayor. El del 2013, El Mayordomo. El Mayordomo es una película donde él vuelve a hacer de presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. Esta vez de Eisenhower. Es una película que era la gran esperanza para los Oscars del año pasado y se estrelló mucho. Uh-huh. Es un secundario porque estaba protagonizada por Forrest Whitaker. No la vimos porque es una película para los americanos. Uh-huh. Es la historia de América contada por el mayordomo de un montón de presidentes. Uh-huh. No era una cosa que no nos interesaba. Sí, aquí como curiosidad porque salía Mariah Carey. Y Oprah Winfrey entre... Y Oprah en 2014... Winfrey. Espera, que estaba comentando Marco una cosa de Oprah Winfrey. Sí, era una gran apuesta, una gran apuesta de ella para llevarse el Oscar, pero se estrelló. No gustó. Pues vamos a terminar ya la lista con... The Crazy Ones en 2014. Es una serie que duró una temporada, se canceló y es una serie horrible. Uh-huh. Yo vi 3 capítulos y es Robin Williams, le han dado un papel para que super exagere, hiper exagere, y yo vi 3 capítulos y a mí no me gusta ese tipo de humor. A quien le guste, que la disfrute. Hay más gente como yo porque la serie la cancelaron por bajas audiencias. Y con esto ya hemos dado el repaso que merece Robin Williams. Vamos a pasar ahora a hablar de Jumanji. ¡Wow! I knew that I wouldn't. Bueno, pues hemos dejado para el final el análisis de la película de Jumanji, porque es la que nos pusimos a ver en familia, así que tenemos más cosas que comentar. Ya que no pudimos ir al cine, nos pusimos a verla juntos, porque además con esta película tenemos dos aficiones nuestras a la vez, el cine y los juegos de mesa. Y bueno, para comentarla, como teníamos a alguien que estaba todos los días diciéndonos Jumanji, Jumanji, Jumanji, Jumanji, hemos traído aquí a Belén. Muy buenas. Acércate al micro, que no muerde, no se come a nadie. Y bueno, lo primero, dinos una frase de la película. La mejor de la película. La mejor de la película. Que en la jungla vas a esperar hasta un 5-1-8 sacar. Bueno, y ahora que una tenemos... de las del principio de la película. Y es la frase más importante de la película. Bueno, uh-huh. Va... ¿Podemos contar de qué va? Contamos un poco... ¿Quién se anima? Aquí puedes liberarte. Aquí no hay spoiler, la película es de hace muchos años. El que no la ha visto, que pare el programa, la vea y luego siga. Alarma spoiler. Pues aquí, Belén, tú corrígeme todo lo que vaya metiendo la pata. La idea es un juego que... bueno, al principio aparecen unos niños enterrando un juego, ¿no? Sí. Como huyendo de él. Enterrando un baúl, no se sabe lo que hay dentro. Enterrando un baúl y se oyen tambores de fondo, ¿no? Y te quedas así un poco con la intriga. Y después, pues, un niño por circunstancias que va mostrándose un poco su vida huyendo de otros niños de los acosadores, que lo acosan. Y un padre un poco padre estricto. Estricto, que tiene una fábrica en una pequeña ciudad, pues, mareando la perdiz por allí, encuentra el baúl. Bueno, oye los tambores, porque todo esto hila un poco con los tambores de fondo. Pues encuentra el baúl este que enterraron los niños tiempo atrás. Porque estaba en una construcción la pared cortada justo por ahí. Es que... Sí, y los tambores le llamaban. Y parece que los tambores solo lo oyen los niños. Y pues encuentra el juego y echa a correr con él. Empieza a jugar. Con una vecina amiga. Sí. El niño, nada, al principio de jugar, bueno, se va viendo ya que el juego tiene algo extraño porque las piezas se quedan enganchadas al tablero, se mueven solas. Y dicen, sale... estará magnetizado. Sí, le van buscando ahí la... Y, bueno, que aportanos, Belén. ¿Cuál es el primer misterio del juego? ¿Cuáles son la primera casilla? La de los murciélagos. Primero tira a la niña primero y le salen unos murciélagos. Y mientras salen los murciélagos, tira porque el niño. Salen los murciélagos de verdad. Sí. En el juego todo pasa. Se convierte en real. Sí, cuando hay una tirada, la ficha se mueve automáticamente y hay una pantalla verde donde salen unas letras misteriosas. En verde sí. Y en rima. Las rimas en español están un tanto forzaditas, pero bien. Y eso, en la primera salen los murciélagos y en la segunda, pues va a parar a la selva. Y también en sale forma la de niño desaparece. El niño desaparece y Judy, que es la niña, echa a correr. No, y... ella es Sara. Ah, perdón, Sara, sí, Judy es la otra. Menos mal, por eso traemos expertos. El caso es que la niña con los murciélagos... No, cuando desaparece el niño entre los murciélagos... Llegan los murciélagos y echa a correr. Echa a correr, con lo cual el niño se queda metido dentro del juego. Porque no ha sacado ni un 5 ni un 8. Nadie ha llegado a tirar la siguiente tirada, que debería haber sido Sara, ¿no? La niña debería haber continuado el juego para conseguir sacar un 5 y un 8 y que el niño volviera al mundo real. De la jungla. Con lo cual el niño se queda perdido ahí en la inmensidad del juego. Y damos un salto de 30 años, creo que son. O 26. 26. No. Se nos ha cerrado la puerta. Sí. Jumanji. Jumanji. Jumanji, Jumanji. Y entonces llegan, ahora sí llega Judy, llega Peter a la casa de este que estaba abandonada. Que la han comprado y, bueno, encuentran el juego, para no entrar en detalle, y empiezan a jugar ellos, hacen las dos primeras tiradas, pero no, en la segunda tirada ya sale un 5 o un 8, un 5 creo que es. Sí, es Peter el que saca un 5. Y entonces recuperamos a Alan, pues ya con 40 años. Uh-huh. La primera, bueno, no es esa... Una tirada que ya había salido un león ha salido el león. Han jugar y han salido ya varios y... Pero el león ha sido con ese 5. Quieren terminar la partida, pero no pueden porque falta Sara. Tienen que ir a buscarla y bueno, ya creo que ya. A partir de ahí, pues eso, hay que acabar la partida. Cada tirada salen más monstruos de la jungla que van llegando al pueblo. Sí, también una inundación. Salen los monos que le gustaron mucho a Ethan. El cazador. Y el cazador, que es muy importante porque lo hace... Sí, no. No, ese que es el mismo actor que... Que el padre. El padre porque... Robin Williams. No, el padre no es Robin Williams, es Jonathan Hyde. Ah, ¿y cuál es Robin Williams? Alan de mayor. Ah, es verdad. Uh-huh. Estás despistado. Vale, entonces, o sea, al final, porque acabar de hilar un poco la... Hilo. Tienen que acabar la partida porque todos los destrozos que están haciendo los animales de verdad en el pueblo desaparecerán. De hecho, bueno, todas las... Los efectos del juego en el juego pone que los que los efectos del juego desaparecerán cuando llegue al final. Pero no sabes qué efectos desaparecen. Claro, también es verdad. Solo lo que haya desatado porque el coche de policía no se arregla automáticamente. Bueno, no lo sabemos. No sabemos. Uh-huh. Cuando llega al final pasan cosas. Sí, desaparecen los efectos. Ya hemos contado, yo creo que extensamente. El argumento, vamos a comentar un poco la gente que trabaja aquí, empezando Robin por el protagonista. Robin Williams es Alan Parrish. Alan Parrish de mayor. Uh-huh. Ahora... Métela, que la estabas deseando. Sí, que para mi gusto, en vez de 26 años, si hubiesen puesto 36, no hubiese pasado nada. Sí, está un poquito mayor para representar 40. Uh-huh. Yo me conservo mejor que los 40. Pero está bien en el personaje. Yo creo que está bien cuando vuelve toda la escena, cuando vuelve y tal, está gracioso porque... No es un niño con un cuerpo de hombre otra vez, sino es alguien que está un poco ha estado alejado de la sociedad durante toda su vida. Uh-huh. ¿Seguimos con los actores? Sí. Sí, Jonathan Hyde, que es Sam Parrish, el padre. Uh-huh. Y el cazador. Van Pelt. Van Pelt. Lo dicen cuando lo ponen la casilla esa verde. Sí. Entonces, que además al único que quiere matar es a Alan, porque es el que ha sacado el número. Y por lo visto ya en la jungla ya tuvieron sus cuitas. Hubo tema ahí, ¿no? Ya tuvieron sus cuitas, porque va con muchas ganas de cazarlo. Y con los monos, seguramente. A Ethan también le divirtió, el cazador cuando cambia de arma y los monos. Luego, ¿seguimos con los actores? También está Kristen Dunst, que es Judy. Una jovencísima Judy. Sí, que no era su debut, ¿eh? Ya había sido vampira en su tierna infancia. Uh-huh. Pero sí, iba creciendo y haciendo películas antes de ser Mary Jane Watson. Uh-huh. Y bueno, Bradley Pierce. Tío. Vas ahora a pronunciar Pierce a estas alturas. Son dos niños intercambiables, realmente tampoco están graciosillos, pero hacen de niños. A mí me llamó la atención la tortura que le tuvieron que hacer al pobre Bradley con el maquillaje de mono que lleva, porque eso tiene que doler. Y dar calor. Y luego hemos puesto un actor más que está divertido, que es un recurso cómico más, que es David Alan Grier, que es Carl, el policía. Que antes trabajaba en la fábrica de... De joven trabajaba en la fábrica de zapatos. Sí, entonces lo reconoce Alan Parrish y le hace recordar. Y le echa para que le ayude. El pobre lo pasa muy mal durante la película. Sufridor, ¿no? Sí. Ahora sí, ya podemos hablar del director, si queréis. Que es Joe Johnston es un director de películas con un tono siempre muy clásico. Capitán América, Primer Vengador, Rocketeer y Parque Jurásico 3, por ejemplo, pero ha hecho muchas más, todas de ese tono, que si no recuerdo mal, no sé si también hizo Congo. Uh-huh. Son películas como muy clásicas, con unos tiros de cámara muy convencionales, le da mucho protagonismo a la historia y a los actores, nunca se nota que hay un director. Uh-huh. Hace un trabajo... O sea, no es de los que inventa, siempre muy correcto. Además, casi todas sus películas no son obras maestras, pero son películas que se ven y que son agradables. Uh-huh. Pues podemos ir llegando al momento de las conclusiones o del me gustó de Ethan. Sí. Pues nada, empieza tú, Izan, si quieres. Me gusta. Y ahora algún detalle más. ¿Algún detalle más? ¿Por qué te gustó? Que ya hemos dicho que los monos y tal. Sí, los monos me divirtieron bastante. ¿Y alguna cosa más? ¿Algún momento de esos intensos? Que te, bueno, ves pensando alguna. Y luego damos otra vuelta. No se me ocurre mucho más. A mí eso, quitando el punto este de que me desencajó un poco los 26 años con Robin Williams. Eso es lo de menos. Son 26, más... Más los 10 o 12. Sí, no, quería decir sí, pero eso. Que la tiene, diferencia de... Tiene menos de 40 y parece que tenga casi 50. Y alguna cosa sí que me chocó un poco. Se están jugando entre lo que es la fantasía, pero... La sensación que tenía al principio con las primeras jugadas y los primeros animales que salían eran relativamente reales, o sea, muy reales. Sí. O se pretendía, sí. Es decir, que se pretendía que... Hombre, los animales son reales, pero tienen un punto falso, siempre. Todos tienen un punto fantasioso. Las arañas son gigantes, el león es un poco cartoon, es un poco dibujos animados, no es... Sí. No han buscado un león realista... Sí, pero ahí lo que iba yo es que dentro de el realismo o el cierto realismo que tenían determinadas tiradas o determinados animales, me chirriaron mucho las arañas, por ejemplo, que para mi gusto eran excesivamente de plástico. Bueno, o algo así, o sea, opinión personal. No es una película que destaque por unos grandes efectos. Para el año que está hecha, yo creo que está bastante bien. Bastante bien hecha. A mí los efectos especiales ya entonces me cantaron. Hay algunas transparencias que llaman mucho. De toda la parte de la estampida, las transparencias son bastante cantosas. A mí la película no le tenía tan buen recuerdo. Me gustó bastante más del recuerdo que le tenía. Sí. Me sorprendió porque yo pensaba, voy a tener polémica aquí con la invitada porque a mí no era una película que le tenía un recuerdo de decir... Bien, pero... Y no, me ha gustado, me parece una película muy adecuada para el público infantil, pero que te puedes entretener. Tiene situaciones de tensión, pero no son excesivamente dramáticas ni excesivamente tontorronas. O sea, tiene momentos que molan. Solamente hay un detalle del guión que a mí me chirrió mucho, es la obsesión por volver a la casa a jugar. Cuando podrían estar tirando los dados continuamente y solamente es para poder meter en el escenario de la inundación. Uh-huh. Es el único motivo. Y que el terremoto. Se vea todo el hilo, y el o sea, hilo las ramas y todo eso. Claro, pero todo que, el escenario ese que construyeron. No tiene sentido porque es más seguro jugar fuera, cuando se van a jugar y hacen algunas tiradas fuera. Pero aparte de ese detallito de guión que a mí me chirrió, ya me chirrió en su momento y creo que por eso le tenía yo más manía, pero la película... A mí, ya te digo, me ha gustado más de lo que esperaba que me gustara. Es un peliculón. Bueno, a mí lo que me gusta es lo que es la temática, tampoco es muy original. Es muy original, digo, desde mi ignorancia, porque no he visto, o sea, no tengo mucho bagaje, pero sí que eso me resultó curiosa, lo que es el argumento, me llamó mucho la atención. A ver, los de fuera que inviten... Que aporten y que comenten. No dejen recaditos. Bueno, pues si no va a aportar nada... No hay más que aportar. Más. Pues vamos con los ositos. ¿Tú quieres comentar alguna cosa? Yo 8 ositos y media. Yo le voy a dar 7 ositos. Porque... Ya te digo, me ha gustado. Yo le doy 10 ositos porque es una de mis películas favoritas. Y haces muy bien en darle 10 ositos, para eso estamos. Sí, yo creo que yo estoy contigo, lo voy a dejar en 7 ositos también. Es que para nosotros 7 ositos es una nota muy alta. Claro. ¿Eh? O sea, nosotros somos racanetes con los ositos. O sea, para subir, para llegar al notable alto, pues nada, yo creo que ya hemos dicho todo de Jumanji, ¿no? Sí, yo creo que podemos pasar a la despedida. Gracias, sí. Belén, por acompañarnos. Por invitarme. Vamos a poner una maravillosa balada de Louis Armstrong y nos despedimos. Pues hemos ganado la partida de Jumanji y hemos dicho Jumanji al final, porque si no, no acaba la partida, no se os olvide. Hemos llegado también al final del programa 45 con la música de Louis Armstrong, con la música de Good Morning Vietnam. ¿Sabemos ya lo que vamos a hacer la semana que viene? Pues tenemos ya alguna idea. Vamos a Ayer vimos Hércules en el cine y como hoy no lo hemos metido, la semana que viene yo creo que podemos... ¿Quién dice ayer? ¿Dice el sábado? ¿Quién dice ayer? Nosotros la vimos ayer, ¿eh? Vosotros cuando nos escuchéis, pues a lo mejor ya hace 3 años. Lo bueno de internet, que todo queda. Y luego estamos intentando apalabrar una entrevista con un grupo de música para que vengan a presentarnos un nuevo tema, pero bueno, está en el aire. Si no, ya veremos algún tema. Buena idea. ¿Qué más? Pues eso, ya veremos, porque si se nos tira, tenemos también pendiente el Salón del Cómic, que se acerca y vamos a hacer actividades. Igual presentamos algo. No sé, muchas cosas, muchas ideas tenemos. Pues nada, vamos a dejar de momento en stand-by todas esas ideas. Y veremos ya qué hacemos la semana que viene, ya lo escucharéis. Mientras aquí en el bosque seguimos con los calores de un verano agotador que no quiere irse del todo. De momento os esperamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós. What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.